Los ángeles del cielo anuncian con su cantar que el Hijo de Dios ha nacido y sonríe en un pajar. Paz en la tierra, gloria a Dios, que ya tenemos al Rey del amor. El coro lo oyen los niños que corren deprisa a Belén, llevándole flores y frutas, bailando y cantando también. Bajan del cielo, los niños ya saben volar, sus manos se unen en ronda que nunca quisiera acabar.